Oye, yo te invito a este vacilón, a esta rumba buena con carruseles. Los que tienen tenis no entran. Se quiten los tacones, que llegó carrusel.